Hola Daniel, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Mira, exactamente cumplimos en agosto 73 años. ¡No! De que comenzó mi padre con una socia, María Flores. Y bueno, todavía seguimos en camino, gracias a Dios, todo bien. Sí, son una referencia realmente en la ciudad de Santa Rosa. Sí, ya va la tercera generación, ¿viste? ¡Qué lindo! Tuvo mi padre, yo y ahora mi hijo también. Daniel, te noté muy emocionado cuando te entregaron la distinción. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Sí, algo muy lindo, porque vos siempre te pensás en la gente que estuvo y que no está más, ¿viste? Y más que nada por mi padre, los empleados, todo. Pero todos recuerdos lindos, ¿viste? Así que, como todo comercio, pasamos momentos duros, buenos, más o menos. Te imaginas que vivimos varios cambios de moneda. Sí. Un poquito de inflación, de todo un poquito. Pero bueno, poniéndole buena onda, se sale todo más o menos adelante. Ya lo creo. Daniel, ¿cómo empieza? Contame un poco cómo tu padre decide poner tienda La Princesa. Mi padre viene de San Antonio de Areco a trabajar a Galver. Ahí conoce a mi madre, que trabaja ahí. Y bueno, ellos en esa época se pedía plata prestada de los padres. Él le pidió plata prestada a su padre y a una señorita, María Flores. Hizo la sociedad y pusieron el negocio en Irigoyen 25, durante 20 años. Y después pudieron comprar este salón y acá arrancaron. Y así sigue la historia. De a poquito teníamos de todo, ahora, viste, te especializás en otras cosas y eso, pero va cambiando la moda, como todo. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Porque va cambiando la sociedad, la historia, las modas. ¿Cómo uno se va ayornando para seguir ofreciéndolo? Para que vos tengas ideas, nosotros vendíamos hasta bazar, perfumería, todo la escuela de Galver, ¿viste? De a poquito aparecieron después las perfumerías, las lencerías. Entonces vos vas dejando eso, que se dedicaron más especialmente a esas cosas, y te vas dedicando a lo que más se vendía, que eran las telas, cortinados, y qué sé yo, seguimos así, las sábanas, acolchados, todo lo que es blanco, y así estamos orientados ahora, viste, vas cambiando de a poquito lo que el mercado te pide, ¿no? ¿Y qué sería lo último en este 2022 que el mercado pide que sea ayornado con La Princesa? Y todo mucho, lo que es las chicas que venden todo manualidades, ¿viste? Lo que es artesanía, ¿viste? Se vende mucho lo que es lienzos, telas en general. Y después muchas chicas han empezado a coser, mucha gente joven. Sí. Y o sea que una piba se hace una ropa, qué sé yo, ponerle todos los fines de semana y le sale muy económico, ¿viste? Como en otras épocas, Daniel, que antes mi tía sabía todo tipo de puntos, te sabía de máquinas y todo. Después hubo como una, y ahora es como que todo el mundo dice, no, che, quiero aprender a hacer mis propios vestidos, mi propia ropa, o vestir a sus propios hijos. Sí, ha vuelto esa historia. Hay muchas modistas o gente que se ha dedicado con muy buen atino a enseñar a coser costura, ¿viste? Y bueno, y todo eso se va, viste, va a estar volviendo, se han vendido muchas máquinas de coser y eso nos favoreció un poco a nosotros. Totalmente. Daniel, ¿por qué La Princesa? ¿Por qué le ponen ese nombre? La verdad que yo siempre le pregunté a mi padre y nunca me supo decir, no se acordaba, pobre. Yo calculo que alguna razón había, pero me dice, no, creo que surgió el nombre, pero no es por nada en especial. Daniel, no es por nada en especial. ¿Y qué es lo que más te gustó, te llamó la atención a vos para seguir con este negocio? Sí, es como todo comercio. Vos, si te gusta lo que estás haciendo, es muy lindo, como todo trabajo. Lo que son muchas horas, ¿viste? Yo ya llevo 43 años atrás del mostrador y, bueno, a veces está un poco cansado, pero todo bien, con buen ánimo y más que nada las chicas, las empleadas que atienden a la gente, todo se va solucionando. Daniel, ¿cuántos empleados tienen ahí en La Princesa? Sí, tenemos tres. Bien. Empleados. ¿También de años o hay nuevas incorporaciones? No, te imaginas que con 2 años se han jubilado ya varias empleadas. Me imagino. Te imaginas que yo era chiquito, iba al primario acá frente a la escuela, era el colegio de niñas y ya había empleadas. Te imaginas, todas esas chicas jubiladas. Así que hay chicas nuevas, es la tercer tanda de chicas, de empleadas. Qué lindo, qué lindo. Porque se genera ya prácticamente como una familia, ¿no? Como una amistad, ¿viste? Sí. Muy linda con las empleadas. Qué lindo. Daniel, bueno, por último, preguntarte qué significa para vos saber que Tienda La Princesa es parte de los 130 años de una ciudad que está en crecimiento. Mira, cuando me llaman de la cámara, yo la verdad que no había reaccionado. Y después nos dimos cuenta que no somos muchos los que tenemos más de 70 años, ¿viste?, de comercio. Porque, bueno, todo se va renovando, hay negocios nuevos. Así que, uno se pone muy contento que te reconozcan así y hay que seguir adelante. Ojalá sigan mis hijos, ¿viste?, y se cumplan 100 años del negocio, que eso es lo que quiero. Olvídate. Nosotros vamos a hinchar para que sea así. Daniel, como vecino de la ciudad, así algún local que ya no esté y que vos digas fue entrañable para Santa Rosa, qué lástima que no esté ahora. Y por ejemplo, sí, Confitería El Águila, a donde estábamos nosotros, la Farmacia Palaciano, que todavía está. Pero lo que pasa es que hay muchos negocios siguen con los nombres, pero han cambiado de dueño, o sea, no sigue la familia. Claro. Se ha vendido el Fondo de Comercio. Y sí, lo que yo siempre extraño era eso. En la capital sigue siendo el mismo dueño que nos juntábamos de chiquito, ¿viste? Sí. Pero, y después no, todo más o menos normal. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones, a seguirle metiendo, porque es como decís vos, es hacer lo que uno le gusta, le pone otra mirada, le pone otra energía cuando trabaja de lo que a uno le gusta, y más como ustedes que vienen de generación en generación sosteniendo esta tienda que es muy querida en la ciudad. Te imaginas, los proveedores, ya somos amigos con los que me venden tela. La mayoría, ¿viste? Yo te agradezco mucho de haberse acordado. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Eh? Abrazo enorme. Cariño. Chau.